Después de esto, volví en mí misma y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera ese estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debía ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor diciéndole, «¿Cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me haga sufrir ocultamente?» Esto era mi único contento, y ahora también de esto estoy privada. Ah, dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de un modo y otros de otro. ¿Quién quiere aplicarme un remedio y quién otro? Son todo ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Ah, socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida. Y el Señor benignamente agregó.